el sueño fríe el muro de la llanura del tiempo, de la llanura del tiempo. El tiempo la seca que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrirse ni dar en el corazón del sueño. Muy buenas tardes, esto es Radio Utopía, esto es Olvida tu equipaje y este es el último programa de la temporada 18 de Olvida tu equipaje. Estamos aquí esta tarde para hablar de poesía, para hablar de música, para hablar de literatura y para hablar de cultura, ¿no? Y en concreto vamos a hablar de la relación entre la poesía y el flamenco, o entre el flamenco y la poesía. Voy a presentar a los invitados y luego le voy a dar la palabra al último que presentaré. Buenas tardes, Mica, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todas. Señor Don Diego Lamas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que hoy no ha traído la camisa esa del tenis o de Hawái. Pero la tuya es muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Una competición. Y luego está Sol, bueno, la camisa Hola. Tampoco, pero bien. Discreta, relativamente discreta. Mica y yo vamos del mismo color. Es verdad, nos menos. Hemos coordinado. Bueno, y Cristóbal prácticamente igual que Diego. Hola, buenas tardes. Y luego está nuestro amigo Cristóbal, que es el que nos ha propuesto este programa, ¿no? Esta idea de hablar de flamenco y poesía, ¿no? De poesía y flamenco. Que yo creo que a lo mejor tú, que eres el responsable esta tarde de la elección del tema, deberías quizá, bueno, pues aproximarnos un poquito a la idea que tú tienes o cuál es la razón que te impulsó a meternos en este embolado, ¿no? O sea, ¿qué concepción tienes tú del flamenco? ¿Qué concepción tienes tú de la poesía, ¿no? Para que nos hables de esto. Bueno, gracias. Mira, la verdad es que no lo sé. Yo veía que la poesía y el flamenco era un filón para un programa porque estaba seguro que iba a dar mucho de sí. También a veces pienso que estamos demasiado metidos en la poesía pura y dura y necesitamos algún tipo, que se dice ahora, de interdisciplinaridad, es decir, de intentar hacer programas más interdisciplinares, es decir, que abarquen, en este caso, la música y la poesía. He intentado, efectivamente, claro, ponerme a ello, he trabajado, he leído, he escuchado y me pasa un poco como a los antropólogos, es decir, que lo veo desde el punto de vista externo, es decir, desde el punto de vista ético, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto yo puedo entender y puedo comprender las letras de las canciones flamencas? ¿Hasta qué punto puedo entender, digamos, la danza flamenca? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, sí que me ha llamado mucho la atención que en el conservatorio en el que trabajo alguna vez he oído algo así, que no tiene por qué ser cierto, pero es simplemente como una introducción, ¿no? Que había personas que se habían apuntado a música flamenca, a cante flamenco, y que los profesores o los compañeros que decían, pero si tú no eres flamenca, tú no puedes cantar esto, o sea, como que es algo... Como que había que ser gitano, o que había que ser andaluz, ¿no? Había que estar metido dentro de las raíces, ¿no? Que no exactamente se corresponde con lo gitano, pero sí con ese ambiente que pudiera haber de donde salen todos los cantadores. Es algo muy profundo y... Claro, yo como entusiasta que soy, he podido acercarme a él desde un punto de vista externo, ético. Es decir, haremos en el futuro un programa con nativos, es decir, con gente que lo vive, que canta, que entiende estas letras y que seguro que nos da una versión distinta. Entonces, eso en primer lugar, cierta dificultad para adentrarme al contenido de las letras y de la poesía y danza flamenca. Luego, en segundo lugar, sí que yo, que no soy nativo, para nada, estoy en las antípodas de los nativos, en las antípodas. Sí que es cierto. De Santander, en Santander, en clase media alta, o sea, en las antípodas absolutas. Pero incluso entre este tipo de gente también hay gente que escucha y vive y llora con el flamenco. me ha llamado mucho la atención esa, esa potencia y capacidad que tiene el flamenco de abarcar otros lugares de donde no proceden. Es un género musical que nace en España, que se desarrolla en Andalucía, ¿no? Especialmente en las zonas del sur de España, particularmente en la provincia de Cádiz, ¿no? También en algunas de sus zonas portuarias, especialmente San Fernando, Jerez, ¿no? También en Sevilla o en pueblos como Lebrija o Utrera, Huelva, también Granada. Y también alguna relevancia tiene en Castilla-La Mancha, en Murcia y en Extremadura, ¿no? Bueno, tú has mencionado la potencia que tiene este arte como capaz de emocionar o de conmover, pero hay que decir que no es un arte, sino que se puede decir que así son tres y hasta cuatro, ¿no? Como es el cantar, como es tocar, claro, y como es bailar, incluso como es escribir, ¿no? Porque sí, escribir sin escribir, porque esto es una forma oral de transmisión, claro, de la poesía, ¿no? Es en donde nos quedábamos antes, Mica y yo, un poco hablando, porque tal es la definición de la Wikipedia, que habla del flamenco como una expresión artística que abarca el toque, el baile y el cante, pero no especifica la poesía. Entonces, lo que hemos visto son dos cosas, podríamos decir, línea uno, que son contenidos de lo que cantan los poetas, los flamenquistas que cantan, y eso podría ser contenido poético, y después otras canciones de otra gente, como Leonard Cohen, como Miguel Hernández, como Lorca, que son flamenquizados. Hay como dos líneas, ¿no? Entonces yo creo que los puentes son evidentes y que el flamenco va más allá del cante estricto o del baile estrictamente flamenco, sino que de alguna manera, no sabemos cómo, y estamos aquí los cuatro para discernir sobre ello y discurrir, sí que podemos... Cinco, bueno, el driver. ¿Quién no cuenta? ¿Quién no cuento? No, pues se me ha olvidado el driver. En este caso, igual no me invita para el siguiente programa. Pero en cualquier caso, yo creo que el tema de debate, aparte de poner y de leer lo que ya Mica tiene preparadísimo, es saber por qué el flamenco y las letras flamencas han sido cantadas por cantantes ordinarios, digamos, comunes, y al revés, ¿por qué cantantes como Leonard Cohen han sido flamenquizados? ¿Y por qué en Japón hay más escuelas de flamenco que en ningún otro país del mundo? Ah, bueno, y eso es otra cosa, claro, en la Wikipedia nos pone claramente que en Japón hay más escuelas de flamenco que en España. A mí me gustaría también añadir una cosa, y es que me parece que no se puede entender el flamenco sin decir que es una música ya originalmente de fusión, ¿no? Es decir, consiste en el encuentro entre la música que traerían los gitanos en el siglo XV cuando llegaron a la península, la música de los moriscos, incluso la música autóctona de la tierra andaluza, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, os voy a contar una cosa que me contaron a mí sobre lo que cuando se habla del purismo en el flamenco y tal, ¿no? Hay un dato. Y es que hasta el siglo XIX no se empleaba la guitarra en el flamenco. Y ahora mismo no te puedes imaginar el flamenco sin la guitarra. Quiere decir que, ¿qué es esto de la pureza? Ya. Exactamente. A pesar de eso, ¿y cómo yo era el me rebelo antes contra de el la... flamenquito. Claro, claro. ¿Cómo era el flamenco antes de la...? O sea, ¿cómo pues era cante, era cante. Y palmas y taconeo. Taconeo, sí, baile, ¿no? Quizás el cajón flamenco se me ocurre. El cajón me parece que, si no me estoy equivocado, lo inventó Paco de Lucía. Más tarde. O el entorno de Paco de Lucía. Por cierto, me alegro de haber dicho la palabra Paco de Lucía, porque ese hombre es un genio de la humanidad. Un día le deberíamos dedicar un programa solo a Paco de Lucía, ¿no? Que yo no sé si es un flamenco o no, pero aunque estuvo en el entorno del flamenco, yo creo que era mucho más que un flamenco, ¿no? O que mucho más que un guitarrista flamenco. Hombre, Paco de Lucía sí que apostó, por ejemplo, la fusión con el jazz. Por ejemplo. Hizo mucho, hay muchos conciertos. Se atrevió suyos, a experimentar, ¿no? Claro, claro, claro. Es de los que le dieron caña, ¿no? Como a Camarón. Yo de esto que estáis comentando, estaba incluso trasladándolo sobre la pureza o no, en el fondo cualquier arte. Y al final uno comprende que siempre hay gente que, no sé, el blues tiene que ser de una manera, sí, el folk celta tiene que ser de una manera, el flamenco tiene que ser de una manera. Y bueno, pues sí, posiblemente el flamenco ya nació de una mezcla de ciertas cosas. Uh-huh. Al final es, no sé, como cierta incapacidad para comprender que del encuentro de distintas realidades, manifestaciones, es como, bueno, pues van surgiendo, no sé, el arte y distintas, sí, ¿no? Y que a lo mejor empeñarnos en que sea algo estático no tiene lo agota, lógica, al final también lo agota. Claro, llega un momento hay que en que permitir que eso crezca y evolucione, claro, ¿no? Claro, claro. A ver, sin perder las raíces. Socialmente, pues sí, suele ser muy complejo, efectivamente, cuando de repente Camarón le mete algo, música, instrumentos eléctricos, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Qué aberración, ¿no? Es, en ese momento, ¿no? Claro, Miles Davis igual, mete la música, instrumentos electrónicos. Bueno, esto no es jazz, o sea, sí, esto es tremendo. Sí, sí. Bueno, pues si es jazz, no solo es jazz, sino que encima lo que hace es que abre... Uh-huh. Bueno, pues nuevos caminos de investigación y de expresión, ¿no? Sobre todo para... Sí, bueno, yo creo que sin olvidar las raíces, permitir que el árbol continúe, claro, creciendo. Mientras alguien pueda decir que eso es flamenco, algo flamenco tal, si dices flamenco es porque hay algo que permanece, ¿no? Hay algo que permanece ahí. Claro, a mí me da un poco la impresión que con el flamenco pasa como con las personas, que no hay personas puras, o sea, no es una persona, no es una, es una polifonía de voces que tenemos dentro, somos seres sociales e individuales, uh-huh. Entonces a veces somos uno y somos otros a la vez, entonces claro, pensar que un arte puede ser puro, parece que es un purismo. Agotarlo, yo creo que es agotarlo. Eso es, uh-huh. Entonces efectivamente, como ha dicho el driver desde el comienzo, y parece ser que ha habido una gran fusión también morisca, árabe y también del tiempo que estuvo evolucionando el flamenco en Andalucía, ¿no? Entonces, claro, no podemos atenernos a eso. Y sin embargo, vemos o escuchamos a un cantante, a un cantaor, o vemos bailar y nos damos cuenta que es flamenco. O sea, hay algo que permanece, que es lo que decía Diego, claro, y hay algo que permite... es fusión absoluta, pero permanece algo. Incluso la rumba de Peret se podría decir que es flamenco. O sea, y claro, entonces yo me han entrado en ganas de llamar a mis compañeros de guitarra flamenca y preguntarles, oye, ¿Manzanita es flamenco? Y yo creo que me hubieran respondido que sí. Pero es fusión, pero que me parece bien, que es como todas las personas, que somos una polifonía, claro, de voces. Claro, claro. Yo recuerdo creo que sea Israel Galván, creo que se llama, el bailador. Sí. Una vez fui a un espectáculo suyo, claro, no es el baile tradicional, el baile y... Bueno, en fin, era flamenco y espectacular, ¿no? O sea, no sé cómo decirte. Pero si porque... te hizo vibrar y entusiasmarte... Claro, y también puede suceder que no, pero tú misión dices... Misión cumplida. Bueno, pero esta persona... Pues oye, está buscando, está investigando y no siempre los resultados son satisfactorios para todos. Claro. A lo mejor para esa persona, sí. Me estaba acordando ahora de la figura de Raimundo Amador, ¿no? Que en algún momento trabajó con, creo que era con B.B. King, ¿no? Y con Björk también. Björk. Impresionante, sí, sí. ¿No? O sea, impresionante. Creo que el flamenco, por alguna razón que yo no alcanzo, eso es. Es proclive a la fusión, ¿no? Y tiene la capacidad... De convertir cualquier otra cosa en algo parecido a flamenco sin serlo, ¿no? Y de hecho tenemos aquí, luego tengo aquí un ejemplo, si queréis, o si queréis que lo ponga ya, ¿no? Que es Enrique Morente con Lagartija Nick, ¿no? Un grupo de pop alternativo, sí. ¿No? Que no voy a poner entero el tema, porque es un poquito largo, sino la parte final. En la que, si me dejáis que lo ponga ahora, sí, que toca Manhattan, sí. ¿No? Pero la cosa es que también cuando Morente hizo este disco se le criticó muchísimo, de bueno, se está cargando aquí. Le dieron a Morente, le dieron a Camarón, le dieron a Paco de Lucía. Es un audio que procede del Festival de Benicassin, ¿eh? Del 2008, ¿vale? O gente como el niño de Elche, o sea, etcétera, ¿no? Sí. Vamos a buscar esto. Pero mirar cómo evoluciona al final del audio. Que no nos sientan, que no nos sientan. Tengo un cuerpo. sea de dos colores. Tú venías vendiendo flores, tú venías vendiendo flores. Las tuyas son amarillas, las mías de dos colores. Oh, soy yo ese silencio, silencio que no nos sienta. Me cayeron las estatuas, a mí se me la puerta. Bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, de lo que comentábamos, ¿no? Tengo, por ejemplo, puedo poner más ejemplos, ¿no? El Niño del Che, que es una persona que empieza en el flamenco, pero que rápidamente, o sea, trabaja en festivales de pop y de rock, ¿no? O sea, rompe, ejemplo, las fronteras del flamenco, me gusta, se atreve, esa palabra, está, ¿no?, en la frontera flamenca, sí, digamos, ¿no? Yo estaba pensando, según oía esto, ¿quién estaría más incómodo, ¿no?, ahí en si Enrique Morente o los de Lagartija Nick? Están disfrutando ambos. Pero yo tengo la sensación de que ninguno de ellos. Están disfrutando y haciendo disfrutar. Quizás están pensando qué van a decir mis amigos. En ese momento no, están disfrutando. Es la tensión ahí de la mezcla. A ver, probablemente ellos tuvieran o tengan amigos que son de los que les gusta experimentar, ¿no? No creo que sean... Yo creo que sí, yo... Bueno, es como la improvisación esta, ¿no?, del jazz, por ejemplo. Bueno, y supongo que en el flamenco tiene mucho de improvisar, de ponerte a tocar y ver qué sale. Supongo que un día se juntaron y... Yo creo que claro, es como el blues, como el jazz, ¿no? Que no son lo mismo el blues y el jazz, pero también tienen fronteras, ¿no? Que rápidamente se abren y se encuentran con otros géneros. Yo creo que son, en cierto modo, quizá porque sean músicas de origen popular, ¿no?, o que tengan en algún aspecto raigambre popular. Sí, de gente que se junta a hacer música, ¿no? Sí, sí, y que no hay esa cosa de que, bueno, esto tiene, hombre, una sonata es una sonata, por favor, ¿no? Y solo los preparados y en unas circunstancias se atreven. Yo es que he estado intentando buscar las señas de identidad, es decir, saber lo que es el flamenco. Cosas define, ¿no? Exactamente. La esencia, la esencia. La esencia. Entonces, claro, quien busca la esencia está condenado al fracaso, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, por un lado he encontrado definiciones, adjetivos, que hablan de el flamenco como un lamento, un desgarro del alma, un quejío. Me parece impresionante, ¿no? Y después, en cuanto a los adjetivos que estabais comentando, quién se estaba más incómoda ahí, si la lagartija o tal, he encontrado unos adjetivos que son realmente muy, muy buenos calificando, porque el flamenco es bullicioso. Porque lo que buscan es el bullicio, en realidad. Es un lamento, es un quejío, es un desgarro pasional, pero a la vez es bullicioso. Contagioso. Y en comunidad. Y en comunidad, ¿no? Entonces, sería eso. Y otra ya, y yo ya acabo, porque para mí ya es algo que otras músicas no tienen, que es el flamenco es tabernario. Tabernario. Es decir, eso no hay. Ninguna música que sea tabernaria de verdad, porque el rock de tablao esto, ¿no? De... Claro, no, y tiene que haber en el rock, en el jazz, tiene que ser unos lugares ya específicos para ello. Yo con el blues, a lo mejor no sé si el blues, hermano, de los campamentos donde vivían los campos donde vivían los negros y tal. Pero yo creo que el jazz sí que tiene algo de sí, locales y de sitios donde se gente, porque claro, otro tipo de taberna también. Sería tavern. Pero bueno, sería también una forma de unir y de fusionar ambas músicas, ¿no? La música de los parias, de alguna manera. La música de los parias. Es la música. Y popular, ¿no? De la gente que se junta, popular, se saca la silla al patio y una guitarra y se pone a cantar, siempre, a tocar palmas. Siempre hay que recordar a Paco de Lucía, que decía en El País: no quiero reivindicar mi nombre, sino lo que represento. Claro. Entonces vamos a ver qué es el flamenco, qué representa Paco de Lucía. Entonces, bueno, yo he ido poniendo adjetivos para irnos introduciendo en ello. Ha sido bonito cuando lo has dicho, porque has sacado ese papel, ¿no? Has sacado un papel. Es la chuletilla, es la chuletilla. Paco de Lucía. Entonces, no quiero reivindicar mi nombre, sino lo que represento. Y también los adjetivos estos de bullicioso, tabernario, recreo y también humildad. Claro, yo cuando estábamos escuchando esta mezcla de Lagartija Nick, que por cierto fue un grupo que vino a tocar para Radio Utopía. ¿Ah, sí? Años ha, pero muchos años ya, ¿no? Qué bueno. En uno de los festivales de alternativos que se fabricaban desde aquí, ¿no? Cuando escuchábamos, digo, esto, pues estaba pensando, ahora para contrapeso, vamos a hablar de los palos del flamenco, ¿no? Exactamente, que, claro, muy bien, de los palos, muy bien. Es que en el flamenco también hay muchas muchas diferencias, claro, es lo que decía ¿no? Cristóbal, también. De bueno, ¿esto es flamenco o no es flamenco? Es que como Cristóbal estaba intentando dar una definición de flamenco y antes de pasar vamos a los palos de flamenco, claro, disculpadme, tengo que allá vamos, flamenco allá vamos. De Paca Aguirre. Por supuesto. Paca. Mi amiga Aguirre. Francisca Aguirre, que la adoro. Su poema flamenco dice, de la tierra, esa música viene de la tierra. Viene de la contienda, del asalto, del oscuro atropello de las arterias del planeta. Viene de la preponderancia del fuego, del confuso lenguaje de los yacimientos, del desconsuelo de los minerales. Esa música es ciega como las raíces y es terca como las semillas. Sabe a tierra como la boca de un cadáver. Viene y es de la tierra, redobla a geología. Esa música es parda como la corteza, compacta como los diamantes. No dictamina, solo muestra la voraz certidumbre de lo vivo, el vértigo que va desde el sustrato a la calamidad que grita. Esa música narra el agujero que delata en los hombres su ascendencia. Esa música es todo ese agujero, un sordo abismo que reclama la primer soledad, el primer llanto en la primera noche. Wow. Muchas gracias, Mica. Yo os quería preguntar completo a vosotros, ¿no? O sea, que sois tabernarios, en parte, ¿no? Desgarrados. Y cavernarios. ¿No? Cavernarios, bulliciosos, eso es evidente, ¿no? Pero a vosotros, ¿os ha llegado el flamenco en la vida o no? Yo llego a llorar, vamos con alguna canción. O sea, podemos hablar a lo mejor un momentito de cuál es nuestra experiencia de cada uno flamenca. Con el flamenco, ¿no? Pues yo es que hace 2 años empecé a bailar flamenco. Y ya, mientras que las piernas me sostengan, no lo voy a dejar. Me da muchísima felicidad. Muchísima felicidad. Algo que he descubierto a los 50 y tantos. Qué bueno. Y los sábados por la mañana, ahí mira, estoy. Tú un día me contaste, sí, no sé si quieres quería compartirlo. Sí, porque es algo como mágico, ¿no? Que se te mete en las venas. Y fíjate que yo tengo 2 pies izquierdos, pero me da tanta felicidad y tanta, no sé, me da como una fortaleza interior que no voy a dejar de bailar, sin duda alguna. Y le comentaba aquí al driver hace unos meses que cuando hacemos en clase la parte de taconeo, pues claro, tengo me compré mis zapatos de flamenco especiales y somos 11 chicas, 11 mujeres aprendiendo con nuestras faldas negras y nos ponemos todas al tiempo, pam, pam, pam. Entonces se crea una energía tan espectacular que yo es que se lo comentaba al driver, que hago un viaje al año 36 y me pongo delante del pelotón que fusiló a mi bisabuelo y a otros hombres en Montilla, se me saltan las lágrimas, y me pongo ahí delante con mi taconeo simplemente para acompañar. Y consigo una curación interior que de otro modo no sé, ni con psicoanalistas, ni con pastillas. Es decir, vale, vais a fusilarle, pero estamos aquí todas. Me da muchísima fuerza. Y impresionante, Mica. Sí, no quería llorar, pero no. Tampoco pasa nada. Si a veces hay que llorar, se llora. El flamenco es un quejío. Sí. Claro. Entonces, me cojo mis zapatos, me pongo a taconear. Pero tu bisabuelo, preguntó Mica, ¿era andaluz, Mica, o tenía algo? Sí, era de Montilla, sí, lo que pasa es que tenía el pecado de ser comunista. Ajá. Qué historia. Sí, bueno. Bueno, ¿cuál es vuestro caso, ¿no? Bueno, que soy muy feliz bailando flamenco. Muy bien. La fortaleza, ¿no? Sí. Impresionante, Mica. Bueno, ya después del relato que ha hecho Mica. Más que digamos, ya no queda nada. Sí, por eso te digo que es que tiene muchísima fuerza. Sí. Y yo lo he descubierto ahora a los 50 y tantos, ¿no? Que tiene muchísima fuerza para expresar sentimientos y para curar también, para curar por dentro. Bueno, pues yo creo que es que el relato de Mika es el flamenco. O sea, lo que acabas de decir define. El, bueno, el flamenco es catártico, es te has emocionado, has tocado, has movido las manos, los brazos. Y ahora echo de menos no haber traído mis zapatos flamencos y haberlos puesto aquí encima de la mesa. Ese es el lamento, es el, el lamento. Y otra parte que tiene el flamenco de comunidad, ¿no? Que no es una persona sola cantando, ni componiendo. La fortaleza que da el grupo. O sea, el flamenco es algo que se hace en comunidad. Mucha gente no sé, en la calle, en tu familia, y cosas que además, que canciones y maneras de tocar que se aprendía de unos de otros. Entonces eso también que lo has dicho, ese sentimiento de comunidad, de fortaleza juntos. Sí, porque yo sola taconeando no voy a ningún sitio. Pero ahora, mujeres taconeando con la falda negra, cuidado. Cuidado. Porque somos capaces de viajar en el tiempo. Y es esa furia también del flamenco, ¿no? Con el toque de guitarra o de palma o de taconeo. Una anécdota con esto que hablamos de la comunidad. Creo que era con La Leyenda del Tiempo, o no sé con qué otro disco fue, de Camarón. No sé dónde vi, leí o escuché, que estuvieron trabajando el disco, tal y cual, y ya pues había que ir a un estudio a grabar. Y entonces ese ir al estudio significó que Camarón, creo que era, se llevó a los músicos, pero iba a toda la familia. Y entonces, en un estudio de estos espectaculares, de hi-fi o lo que fuera, tal y cual, de repente se montaba ahí el campamento gitano. Con los músicos que si tal, que es igual, y creo que ya el productor en un momento dado tuvo que decir, bueno, por favor, tenemos que grabar un disco, que salga la gente que no va a participar, porque, bueno, pues eso, lo que sale es que se va todo junto, todo conjunto, toda la comunidad para crear esa energía, ¿no? Ahí estamos, creo que tiene algo ahí, sí. Entonces, bueno, os preguntaba un poco el caso vuestro. Mika ya ha contado su vivencia. Bueno, yo, por ejemplo, no tengo el problema del antropólogo. Yo sé que, quiero decir, hay muy pocas cosas de lo que existe en el planeta que puedo mirar de una manera interior, y en general el resto lo tengo que mirar desde fuera, ¿no? Quiero decir, no lo veo tampoco como una limitación o como un problema, sino que partimos de un punto, partimos de un yo, entonces, pues a partir de ahí. Entonces, a mí, por ejemplo, el flamenco, tengo por un lado el tema, digamos, de la emoción, lo que es la música, lo que me hace sentir. Por un lado, puede ser cualquier música, en un momento te puede hacer, ¿no? Te puede sacudir y puede hacer que no necesites palabras, ¿no? Yo creo que la música, lo bueno que tiene es que nos hace eso, nos hace trascender en un momento dado y olvidarnos del lenguaje, que yo, de alguna manera, creo que es un poco una cárcel. Y lo bueno que del flamenco, o sea, yo sí he llegado, no sé, en ese momento, a sacudirme. La música flamenca sí que ha llegado a sacudirme, ¿no? Si desde una manera más pura, menos pura, pues yo desde mi experiencia, entiendo que cada uno cuando escucha un tema flamenco, de jazz, de pop, de lo que sea, clásica, cada uno lo está escuchando desde sí, desde su experiencia, ¿no? Obviamente, pues si lo está escuchando, no sé, pues alguien de andaluz o alguien que está metido en el mundo flamenco, va a encontrar mil matices puramente flamencos que yo no voy a encontrar. Ahora, él no va a encontrar los miles de matices que yo encuentro en esa música que estoy escuchando, ¿no? Totalmente de acuerdo, Diego. Si es que lo que me alucina es que me he puesto a estudiar las letras del flamenco, son ridículas. Bueno, no todas, ¿eh? Sobre eso, pero sobre eso hay mucha simpleza, sobre eso, pero Antonio no todas. Machado ni mucho y Álvarez decía alguna cosa interesante, no. Ya lo sé, pero lo que quiero decir es que no tiene por qué ir juntos. Desde el punto de vista externo, tú coges la mayoría de las letras del cante jondo. Sí. Y son ridículas, o sea, mamadita no, mía, la estrellita, tu farola. Pero así. Ridículas no. Pero no muy simples. Sencillez. Lo que pasa es que a lo mejor ahí es donde sí es importante o sí es relevante quizá que tú sepas qué significa estrellita. Por eso. ¿Qué significa estrellita para pues una familia que vive en Granada, en un pueblo? Y a lo mejor o le han fusilado a un familiar, o la Guardia Civil le ha pegado dos tiros a uno de los porque ha cazado un conejo en la finca del señorito de allí. Y entonces, habría que conocer el contexto. A lo mejor, ¿no? Eso es lo que quiero decir, es que nos falta el conocimiento EMIC. Pero eso no va a faltar siempre. Cuando un cantante de blues pues utiliza a lo mejor una serie de palabras que para nosotros significan star, que puede ser estrellita, pero claro, para dicen star, y a lo mejor, sin embargo, bueno, lo que pasa que, ¿vale? No podemos estar ahí, ¿no? A lo mejor podemos incluso leer en un sitio en el que nos diga, oye, hay una serie de referencias, por ejemplo, al cielo, que pueden significar por la cultura, tal y cual, y bueno, pues podemos meternos un poco ahí. Lo que pasa es que yo, a lo mejor, cuando escuche esa estrellita, a ti, por ejemplo, pues te parece ridículo. Lo que pasa es que a lo mejor a otra persona no. No ya digo que sea, tenga que ser necesariamente flamenco, ¿no? Por no decir gitano, bueno, pero vamos, que esté metido en el mundo del flamenco, ¿no? Entonces, ¿que pueden ser ridículas? Sí, pero yo creo que ahí, bueno, ya lo comento, lo que decía Antonio Machado y Álvarez, padre de Antonio Machado, sí, y Manuel Machado. Demófilo. Sí, sí, sí. Demófilo. Demófilo. Demófilo, que, bueno, que escribió un libro que, sí, que sobre sí, todo sí, esto. Y en un momento dado, creo que en la introducción, él hablaba sobre el tema de si las rimas o no las rimas, y decía, bueno, primero, las coplas y todo lo que son las letras no tienen autor, no hay un autor, porque son populares, es oral, es popular. Y luego dice, y ahí nos están preocupando si hay una rima buena, una palabra, claro, que se usa o no se usa. Porque posiblemente, y yo creo que esa es la parte que todavía no hemos hablado, pero que para mí es crucial del flamenco, es cómo dice, cómo canta el verbo, cómo canta la palabra, cómo en un momento dado, a través del melisma de recursos, en fin, de cante y tal y cual, cómo le puede dar una serie de matices, a lo mejor, a un verso, que si uno lo le dice, esto puede haberlo escrito un niño, o qué sencillo, o qué simpleza, pero bueno, cómo se canta. ¿Puedo leer unas líneas del prólogo de Colección de Cantes Flamencos? Sí, adelante. Yo querría que sí. Sol también nos contase un poco su experiencia, sí, y contar yo también la mía. Ah, claro, sí, terminamos, terminamos sí, la rueda, ¿no? Perfecto, parece, para no mezclar. Bueno, es que, perdón, a mí solo sí, me faltaba decir una cosa, y para mí el flamenco también me ayuda a conocer el país en el que vivo y conocer una realidad que yo, como burgués castellano y de Madrid, no conocería de otra manera. Y para conocer un pasado de España, que es un pasado doloroso y tremendo, y que, bueno, pues es una manera. Puedo leerme 4 libros de historia o me puedo poner 3 discos de flamenco de coplas, a lo mejor, del siglo XIX. ¿Estás ahí? O discos del Cabrero, ¿no? Que era anarquista o es anarquista. No sé si vive todavía. ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia con el flamenco, pues, a ver, mis padres son de Cádiz y mis abuelos también. Entonces, como... Vaya, ¡tú eres flamenca! ¡Tengo el rol! Entonces, como que desde pequeña siempre lo he estado escuchando un poco. Yo creo que mi abuela sí que a lo mejor pues que ponía la radio o alguna cancioncilla se cantaba. Entonces, en casa de mis abuelos sí que se escuchaba un poco. Mis padres nunca les ha gustado el flamenco, entonces me escuchaban flamenco y se ponían malos, la verdad. Pero con el tiempo ya han ido escuchándolo más. Entonces yo de pequeña tenía la idea del flamenco, uy, qué cosa más cateta, qué tal, qué cual, como una cosa muy popular, muy vasta, muy salvaje, demasiado. Muy, pero cuando ya, digamos, me fui educando un poco más, me fui haciendo un poco más sensible, adolescencia, que tampoco... Sí. Y escuché la primera vez, de verdad escucharla, Pena, Penita, Pena, dije, pero esto... Cuidado. Y lloré, la o copla, sea, me... Pero tiene aparte una parte ahí flamenca, muy de también, pues la letra de Pena, Penita, Pena, no sé si la habéis escuchado bien, sí. Es tremenda. Lloré y dije, pero ¿esto qué es? Y ahí fui haciéndome como más sensible, lo aprendí a valorar más. Mi caso es parecido, un rechazo inicial de joven o de adolescente, porque sí, parecía ridículo, ¿no? Sí. ¿Qué hacen esos señores pegando berridos? Y exagerado, ¿no? Sí. Y luego, acudir a algún concierto, concienciarse uno de que eso tiene mucho arte, muy difícil de hacer. Y después que se resulta que mi padre se hizo muy aficionado, ya de mayor, que mi padre había vivido pues en Melilla de joven, de niño, nació allí, y allí no sé si habría algo de flamenco, porque no es Andalucía propiamente dicha, es una cosa rara, ¿no? Pero que lo que me pasa a mí es que yo ahora voy a una o dos veces al año, voy a un concierto de flamenco con mi familia en homenaje a mi padre, ¿no? O sea, para mí tiene un elemento afectivo. Te conecta con tu padre. Sí, y me gusta ir. A lo mejor voy al concierto y, bueno, me pongo a pensar en otra cosa, lo que me pasa en todos los conciertos, pero sí. Es una música muy... A mí me parece emocionante, o sea, es algo que no te deja indiferente. Es verdad. Te puede gustar eso o no, pero también te puede producir mucho rechazo. Sí. A mí, por ejemplo, me produce rechazo vamos a llamarlo, no sé, la rumba, algunos palos de flamenco que al final no hemos hablado, ¿no? Algunos palos, digamos, de populacheros, sí, pues, de decirlo mal, ¿no? Sí. A mí me producen ciertos... Tienen su momento, Armando, tienen su momento. Claro, pero no es una hace, música no que no... No me ha llegado ese momento todavía, querido amigo. No la deja rumbita. Indiferente. El flamenco y todas sus derivaciones, te puede gustar o no, pero no te quedas igual. Había alguien que había pedido la palabra, no sé si era Zúmica o Cristóbal. Sí, porque Diego había comentado que Antonio Machado y Álvarez, el padre del poeta Antonio Machado, en su colección de cantes flamencos, el prólogo, tengo aquí anotadas algunas líneas de ese prólogo, en el que nos dice que nos recomienda fijar la atención de los verdaderos artistas en los inmensos tesoros de belleza que se encierran en esta poesía espontánea, que por serlo no tiene precio en el mercado, ni obedece a otra ley que la de manifestar en toda su pureza los sentimientos más íntimos del corazón y las ideas más claras y tenaces del entendimiento, reivindicar el derecho del pueblo a ser considerado como un factor importante de la cultura y la civilización de la humanidad. Esto es de 1881, reivindicando que la poesía flamenca pues tiene un gran valor, ¿no? Bueno, yo es que lo que quería decir que es que efectivamente la poesía tiene ese valor, pero lo que más me llama la atención en el flamenco es la expresión, porque de esas letras que ya sé que no entiendo, que son anodinas, las dicen poco, exactamente, pero cantadas desde el corazón, bailadas como lo bailan, sí, es otra cosa. Es decir, lo que más me llama la atención es el cómo, lo que decía Diego, es el cómo se canta esa letra. Así como con los poetas y poemas normales, hay que leerlos bien, y lo único en lo que hay que preocuparse es en la lectura, una buena lectura, si acaso buena entonación, el flamenco es lo contrario. Sí. Es decir, hace mucho más el cómo se expresa que el contenido de la letra. La letra. Eso sí es lo que es que claro, es, la clave es la interpretación. Exacto. Eso. Interpretación. Por eso decimos el intérprete. Sí, el intérprete, sí, ¿no? Sí, sí. Porque es el que está interpretando una pieza... Claro, pero eso en la poesía tradicional ordinaria no necesitamos un intérprete que la cante o que la lea. Sencillamente, ahí sí, hay poemas musicalizados, ¿de acuerdo? Pero en el flamenco lo que ya más llama la atención es la interpretación, la forma expresiva. Y yo creo que por eso estamos aquí. Porque le añade mucha expresividad, claro. Sentimiento. A mí lo que me pasaba al preparar el programa, claro... Era, o sea, yo me he centrado sobre todo en escuchar las canciones y ver las letras más poéticas, más... Bueno, sí, el contenido filosófico, poético, el sentido de las letras. Y claro, pensaba, bueno, sí, vale, las letras pueden estar muy bien, que algunas tienen unas letras muy buenas, pero realmente separas. O sea, era como una mutilación absoluta. Yo pensaba, ¿cómo voy a leer solo la letra? Aunque esté muy bien la letra. Si lo que tiene más gracia es la interpretación. Eso es, entonces, eso es. Puede, claro, ese es el al final no es que sea un problema, es que al final el que lo canten es que le añade, o sea, es un añadido realmente. Bueno, las letras, claro. Yo creo que hay letras muy buenas, pero es que el cantarlo es como un añadido llenar de vida a la historia, esa palabra, ¿no? Está dando todo el sentimiento. Claro, el problema es para el que lo quiera entender solo como un poema, ¿no? O sea. Sí, claro, o solo como es, claro, un cante, claro, claro. ¿Eh? O sea, que es que al final también el flamenco, bueno, si eso, tiene las dos cosas, eso pasa, pasa en todas, que cuando ¿eh? Te lees una letra, muchas veces pasa con canciones en inglés. Pasa en todas, idioma, pero... Veces, cómo emociona esta canción y tal, y luego tienes la letra y dices... Claro, pero pensar y, que y, el... Y a la, perdona, y a la inversa, Cristóbal, perdón, y a la inversa, ¿no? Poemas que son musicalizados... Y en algún aspecto pierden su sentido, ¿no? Sí, también. Claro, y ahora yo pierdo sentido y me voy a ir por la tangente, ¿vale? Dejadme ir qué por raro, la tangente. Cristóbal. Dejadme es muy ir típico por de nuestro ir por un camino y de repente... Yo me voy a ir por la tangente porque es que estamos hablando de la importancia del intérprete, pues de la dale. Forma expresiva del intérprete. Entonces vamos a ver quiénes son esos intérpretes, ¿de acuerdo? Corruco de Algeciras, Chaconcito, El Carbonerillo... El Chato de las Ventas, Vallejito, Rita la Cantadora, Angelillo, Guerrita. ¡Qué nombres! Les parece que el flamenco les ha, se ha apoderado del nombre. O sea, se han aflamencado hasta las personas. Es verdad, es que hay un poco... Es una cosa... Es un poco, que suena... Es fácil topificar sí. Y topificarse, me imagino, en esto, ¿no? Totalmente. O sea, eso. Es un cajón. Reflexivo, es reflexivo. Es decir, tú cantas y el cante mismo se apodera de ti. Bueno, yo... También nosotros, perdón, un segundo, sí. Que también yo creo que los españoles tienen, bueno, digo los españoles porque es lo que más conozco, supongo que lo hacen todas, en todas las culturas, pero nosotros somos muy dados a, no sé si ridiculizar o menospreciar o poner en un, o hacer burla de toda la parte cultural. Los españoles. Entonces, claro, yo creo que en el flamenco pasa también un poco de, y más durante un tiempo, incluso despectivo, ¿no? Que el flamenco era como lo gitano, lo pobre, vamos, lo cateto, lo... Hay que hablar de eso, hay que hablar de eso. Claro. Eso es la segunda parte de programa. Debate también. Es un aspecto elitista tremendo. ¿Y es el flamenco es algo de los gitanos o no? Uf, no, pero no hay una exclusividad. O sea, ¿se puede ser bluesman sin ser negro? No, no sé cómo decirte. ¿No? De hecho, se tiene eso necesario para... Pues yo creo que sí se puede, igual que se puede ser... Yo también lo creo. Al final entiendo por que... Por poder, seguro que sí. Pues a lo mejor, no sé, dónde creces, cómo creces, el entorno en el que tú estás... Quizás esté muy vinculado al... Yo creo que Paco de Lucía, no estoy nada seguro, pero no creo que fuera gitano. No era gitano, Paco, se habla gitano, ¿no? En estas crónicas de Silverio Franconetti, nacido en Sevilla en 1831, de padre italiano y madre paya. Entonces, no es necesario. No es genético, no es racial, es cultural. Donde empiezas a mamar, en un sentido literal. Quizás y sí no que literal. Sea más necesario ser pobre, eso sí. Sí, nacer en un ambiente. Muy bien. Oye, impresionante. Creo que estamos dando con la clave. Bueno, ser pobre y haber obviamente vivido la realidad de ser una pobre cultura, en España del siglo XIX. Sí. Pido vuestra colaboración. La paz y la palabra. Os voy a elegir entre tres de las propuestas que me habéis dado, ¿no? Manolo Caracol, La Niña de Fuego, Fandangos de la Libertad o Paco de Lucía, Entre dos aguas. A elegir. Tenemos 10 segundos para elegir. Bueno, pues no podemos elegir una hora, otra después y otra más tarde. Sí, lo yo más, voto por Manolo Caracol. Era Manolito, sí. Mira, vamos a hacer caso de la única persona que se ha decidido en esta tarde aquí. Manolito Caracol. Nada de fusiones, pureza. La luna te besa tu lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña. Dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a beber. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Y el cariño ciego, soy un hombre bueno que te compadece. Anda, vente conmigo. Fuego. Bueno, pues seguimos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, ¿no? Escuchando flamenco, escuchando canciones, hablando de poesía también, hablando de música y hablando de personas como Mica, como Sol, como Diego, como Cristóbal, ¿no? Que les llega en algún momento el flamenco a su vida. O al driver incluso, si se podría incluso. Y nada, oye, yo no sé cómo estáis o qué queréis decir, ¿no? Yo quiero hablar un poquito, solo un poco, así para rematar esto, de la pureza del flamenco. Bien, o sea, cuando decimos... Porque claro, muchas veces eso, ¿qué es lo flamenco en canciones, por ejemplo? Que se mezcla, lo estábamos diciendo ahora, con por ejemplo, ahora en esta canción, con el paso doble, con la copla, con... ¿No? Hay una mezcla en el flamenco, es como que se mete en todo. ¿Pero qué es lo flamenco? O sea, cuando decimos... Es que hay flamenco, ¿qué? Diferentes palos. Claro, pero en todos esos habrá un denominador común. Pues fíjate, ¿qué? Es lo que llevo buscando desde hace una semana y no lo he encontrado. Ese palo, he encontrado muchos palos que claro. No sé cómo convergen. Y no sé por qué hay algo que los articula. Pero ese algo no he sabido dar con ello. Cristóbal, una semana me parece que es poco, ¿eh? Hay que dedicarle a lo mejor una vida entera. No. Ese duende, ¿no? El que habla, Lorca, pero eso es poesía pura. Mira, sí, puede estar en varias cosas. Yo no tengo ni idea de música. Pero cuando tú... como decía el otro, yo... bueno, no me acuerdo de la frase. La frase muy buena con esto, ¿no? Yo de otra cosa no sabré, pero de música no tengo ni puta idea. ¿No? Pero tú cuando oyes música árabe, rápidamente dices, esto es música árabe. Claro. Y cuando oyes flamenco, dices rápidamente, dices, esto es flamenco. Y eso es... Aunque no sepas el palo, pero sabes que es flamenco. Que yo ya digo, no tengo ni idea de la parte técnica, pero el compás del flamenco es un compás muy complicado. O sea, el ritmo del flamenco, pues a lo mejor en otras, el compás de 2x4 o tal, que no tengo ni idea, ya digo, a lo mejor estoy haciendo una locura, una barbaridad, pero a lo mejor es un compás, yo qué sé, de 3x7. O sea, estoy haciendo una barbaridad y me van a echar de la radio. Yo no sé si eso que yo tampoco... Pero es una cuestión, perdóname, es una cuestión técnica. O sea, el que sabe de música sabe que técnicamente hay un rasgo característico que... Identifica la música árabe, que identifica la música hindú, que identifica la música... Eso yo no sé si se llama... Igual no tengo ni idea, esto... O sea, cuando ves... Teresa nos va a matar, que es música, pero yo no sé si tiene que ver con los modos. No lo sé. Cuando tú ves cómo dan las palmas los flamencos... Sí. Ponte tú a darlas. Es que es un ritmo que tú no conoces. Claro, pero creo que eso también, cada palo tiene un ritmo, ¿no? Sí, pero que hay unas... Entonces, unas ¿qué es lo que sí que tienen común? No es el... Doctores tiene la iglesia. Desde luego. Pero no es el lamento, es el grito, el quejío, que se dice. Claro, ¿no crees que es eso lo que lo...? Yo lo que he estado buscando realmente, existen diversos palos, hablan de coplas, de distintos modos, de bulerías, de tal, tangos, pero realmente, alegrías... Bueno, en lo que he consultado, no existe realmente una esencia o un ritmo determinado o un modo. Hay un reconocimiento. Es que hay una serie de sonidos. El flamenco se reconoce. Sí. También hay una serie de sonidos, de tonos, de timbres musicales que tú dices, un rasgueo de guitarra. Oye, perdona que te diga, pero eso no es rock. Perdona que te diga, pero eso no es blues. Perdona que te diga, pero eso no, eso es flamenco. O sea, hay una serie de sonidos que tú culturalmente asocias con una determinada... Sí, pero eso te pasa si escuchas una pieza de Falla o de Granados, pues ya está. Que no es flamenco. Pero decir, que puede no tener ahí algo. Pero que tú lo escuches y dices, bueno, si un compositor tiene rasgos flamencos. Claro, sí, hay, sí, sí. Esto evidentemente alguien que entendiera de música nos lo aclararía rápidamente. Claro, no, pero no creo. Digo, o sea, tú escuchas un determinado rasgueo de guitarra. Sí. O escuchas una determinada dicción o fraseo musical al cantar, ¿no? Sí. Rápidamente lo asocias con lo que tú conoces como flamenco. Sí, sí, sí. Bueno, pero preguntaremos si existe alguna adscripción técnica musical. Pero yo creo que el flamenco es algo así como un sueño. Es un sueño que te despiertas y lo empiezas a recordar y a construir con base a una serie de rasgos, de emociones, de vivencias, de imágenes. Pero no creo que exista un ritmo flamenco. Porque ese ritmo puede ser voz, puede ser toque, puede ser incluso, claro, estamos hablando de que también la danza es flamenca. Entonces, claro, no es algo musical exclusivamente, también hay visual. Por eso yo creo que estamos intentando llegar a un lugar que no existe. Que no existe realmente. Es como un sueño que está, digamos, una impregnado esencia, de distintos olores, colores, cosas así. Pero claro, pues, si estamos hablando del flamenco como una forma expresiva que abarca el cante, la danza y el toque, ¿en dónde está esos elementos en común? Es que son tres palos o tres disciplinas, maderas, tres manifestaciones, tres disciplinas. Claro, entonces yo creo que es una, pues, está bien hablarlo, está bien, pero yo creo que es una conversación que no nos va a llevar a buen puerto. A mí me gusta más decir que el flamenco es un quejío, simplemente porque es más yo poético. Creo que es lo que lo define, ¿eh? Si hay algo que lo puede definir. Pero también hay flamenco que... alegre, ¿no? Hombre, claro. Sí, pero siempre tiene. Sí, puede ser alegre, pero siempre tiene eso. Y es un arte también muy festivo, ¿no? O sea, sí, sí. Hay palos que llaman ellos festeros, ¿no? Como es la bulería, por ejemplo. Pero incluso en eso. Consiste en divertirse. Claro. Nada de quejarse. Por eso hay. Pero no tiene por qué ser queja. O sea, el quejío sí que se dice ahí, pero puede ser un. De. No sé, los ayes que decíamos antes. Los ayes. Sí, sí, es que sí. Lo de los ayes, que son el quejío, se llama, creo que la palabra técnica son ayes. No, y son, se pueden definir como el grito ritual y sagrado. O sea, que ni siquiera es como una queja. Es una vinculación religiosa también, de, yo creo, bueno, de la música, ¿no? Sí. Del flamenco. Ritual y sagrado, que es un poco lo que tú decías de la taberna, de también lo que tú decías de la comunidad. Hay algo como muy profundo, ¿no? Hondo es de hondo, algo hondo. Yo, o sea, si algo... me permitís, comparto también una experiencia personal, que cuando falleció mi pareja Javier hace ya 8 o 9 años, claro, después de 22 años juntos, pues me partieron por la mitad, ¿sabes? Y es un dolor tan que viene de dentro, que a mí lo que me salía era ay, ay, ay, ay, ay. Y en ese momento lo entendí, digo, ay, entiendo ahora el flamenco, ese ay, ay, ay, ay. A mí me hubiese necesitado ser capaz de cantar, ¿no? Para sacar, claro, hacia afuera esa pus, ese lamento. Yo creo que sí, esa pena. Hay realidades que el lenguaje no nos da solución. Es el grito ritual, sí, para espantar esa pena, claro, ¿no? Para curar desde pues dentro. Me parece a mí que eso es lo que define un poco el flamenco. Aunque sea de pura alegría, ¿eh? O sea, yo no te digo que el grito tenga que ser simplemente de tristeza, tiene por qué, claro, ser siempre tristeza, pero tiene ese, el grito, que nosotros decimos ese grito, ellos lo dicen, sí, ese quejío, ese quejío. Sí, sí, sí, y sí. Yo creo que eso es lo que más define, claro, y más y es su identidad, ¿no? También, pues que sea de protesta, sea de lamento, sea de alegría o de fiesta. O de dolor profundo, sí, sí, sí, sí, sí. Me da la impresión que nos está pasando como a los jóvenes o a cualquiera que se acerca a una disciplina como a la filosofía, que enseguida se intenta dar una definición de filosofía a la primera, o sea, como si ya saliera. ¿Cómo ya? Javier Ras, o sea, no, al principio no. Aprendices que de repente, que yo los he tenido en tercero de ANBUP y tal, que de repente ellos, después de haberse tomado en el recreo un bocadillo de panceta y todo bien con estómago lleno, pues daban una definición. Pero un vivo de 20 filosofares. Sí, claro, sí, claro. Hay que comer y luego filosofar. Daban una definición, pero a la primera, de lo que era la filosofía, tal cual. Eso nos está pasando con el flamenco. O sea, es decir, que estamos ahí. Por eso hay 100.000 academias en, bueno, Japón, más intentando que definir, descifrar qué yo es. Yo creo que esto, más, bueno, que definirlo no queremos, o no sé, no diría yo definir, sino saber descifrar qué es eso. ¿Qué es eso que tiene el flamenco? Que te pongan las canciones, eso, que te pongan, tú sabes que es... Sí, eso, sí, sí. Eso, o sea, yo no diría que estamos intentándolo, sino captar qué esa es... Esa magia, ¿no? Sí, yo captar ese sentimiento, ¿no? Tengo una pequeña teoría que me ha surgido cuando he dicho lo de Japón y lo del flamenco. Y así la lanzo, a volapié. Yo creo que es la sociedad japonesa es una sociedad profundamente reprimida. Y me da la sensación de que en el flamenco lo que encuentran precisamente es la explosión, o sea, es la liberación de esa represión en la que viven dentro y fuera de casa. Muy buena reflexión, Diego, porque ellos no pueden abrazarse, apenas si pueden acercarse, no pueden expresar emociones. Y no tienen un baile que sepamos, ¿no? Hombre, seguro que lo tendrán. Sí, tienen, ¿cómo se llama? El budo. Sí, seguro que lo tendrán. Y es espectacular. ¿Sí? Claro. No lo conocía. Pero yo, vamos, he visto dos veces dos espectáculos. Es emocionante, pero igual es contenido. Hay contenidos muy contenido. Como vamos, chico, vamos ahí. Sí, muy contenido. Vamos, sí. Bueno, pues digamos que no tienen un baile ahí. Claro, bueno, eso lo dice un mediterráneo, potente. ¿No? También, claro, no. Sí, quizás sea ese el motivo por el cual el flamenco es tan celebrado. Tú imagínate que en una cultura que de las emociones mujeres japonesas realmente es muy único. Después de, no sé, ¿no? Sí, completamente cierto. Es una expresión cultural muy única, diría yo. Muy genuina. O sea, lo que ves en el flamenco no se parece luego a... Tiene algo muy único. Exactamente, es lo que estamos buscando, que tú has dicho definir y yo he dicho descifrar. Pero bueno, estamos siguiendo los pasos, ¿no? Y después hay una cosa que me llama la atención mucho de lo que os he dicho antes, que ya por ir ya atando los palos, siempre estamos en palos, ¿eh? Acordaros. Que es que en un principio la mayoría de los cantadores eran republicanos. Y hubo una gran represión franquista al principio contra los cantadores flamenquitos. Pero después la cultura franquista se apropió de ello, el folclore popular español, como un escaparate al turismo, que era como la esencia de España. Y en un principio les produjo rechazo y fusilamientos. Y después hubo lo contrario, una exaltación, como si fueran la esencia de España. O sea, me llama la atención ese cambio y cómo el flamenco puede ser tan versátil, ¿no? Bueno, pero parece un movimiento propio de una dictadura que trata de sacar beneficio de... Claro. Aparte de que dices tú que eran republicanos, cuando había república, pero esto empezó en el siglo XVIII. Fundamentalmente eran republicanos, era gente pobre, gente que vivía... Del campo. Claro. O sea, analfabetos. Los que el poder, en general, o sea, pues no... Nosotros llevamos ahora mismo una hora divagando sobre el flamenco. Alegremente, como un tertuliano más, ¿no? O sea, estamos divagando por alegrías, divagamos por seguirillas. Como auténticos todólogos, ¿no? De la humanidad, pero vamos, que yo sí que había un tema que me gustaría que sacásemos, y es como algunos autores han sido, o unos autores de literatura, ¿no? Hablo de Miguel Hernández o de Rafael Berti, pero especialmente de Federico García Lorca, ¿no? Han sido adalides del flamenco. Y han tenido un vínculo con este arte, ¿no? Y justamente hace 10 días, el 14 de junio del año 22, del siglo XX, en 1922, se hizo un concurso de cante jondo, iniciativa de Federico García Lorca, un Federico García Lorca con 24 años, ¿no? Y también iniciativa conjuntamente de Manuel de Falla, para... Pues eso, para fomentar, para hablar y para conocer el flamenco, ¿no? Después publica, no sé si ya lo había publicado, el poema del cante jondo. ¿Puedo un leer? Un libro, perdóname, Mica, sí que... ¿cómo ¿Puedo no? leer unas claro, líneas claro, claro. de la conferencia que dio Federico adelante, García Lorca adelante. En este concurso de cante jondo de Granada del año 22 en defensa del flamenco? Dice, una de las maravillas del cante jondo, aparte de su esencia melódica, consiste en sus poemas, ante los cuales quedamos asombrados. Las más íntimas gradaciones del dolor y la pena son aquí puestas al servicio de una expresión pura y exacta. No hay nada, absolutamente nada igual en toda España, ni en estilización, ni en ambiente, ni en justeza emocional. No hay nada comparable en delicadeza y ternura con estos cantares. Y vuelvo a insistir en la infamia que se comete relegándolos al olvido. Son palabras de Federico García Lorca en su conferencia del año 22. Y bueno, y en ese sentido, que aquí es alcanzamos otra dificultad, ¿no? Más de las que ya tenemos, como es definir en qué medida la lírica o la poesía, entre comillas, culta, puede ser objeto del arte flamenco, puede ser letra de una canción flamenca, ¿no? Exactamente, esa sería la línea 2, porque ha habido tres poetas, Miguel Hernández, Luis Neruda y Lorca. Sí, Alberti también, algún otro, ¿no? Alberti también, Machado también. Flamenquizados, o los ha sido. Posiblemente el que más, Federico, ¿eh? Federico, claro. Claro, bueno, pero ¿a partir de qué momento? A lo mejor el momento en el que los flamencos, digamos, aprenden, estudian música... No sé cómo decirte, no sé si a lo mejor alguien en un pueblo que canta flamenco decide que va a coger un poema y tal, pero a lo mejor hay gente que tiene, no sé, es flamenco o ha estudiado algo más de música y de repente se da cuenta que puede coger de otras artes, por decirlo de una manera. La poesía es muy evidente, ¿no? Como para poner una letra. No lo sé. Lorca es evidente que es el primero que tiene que ser, porque él ya se fijó en el flamenco. Y disertó acerca de su poesía. Y su poesía es popular. Popular, como también fue la de Alberti. O como en alguna medida también la de Miguel Hernández, ¿no? No así la de Cernuda, por cierto, ¿eh? Claro, pero también ha sido, bueno, bien, pero es un caso extraño. Sí, sí. Pero bueno, que sí, que yo me imagino que, dicho esto, ese arte menor, ¿no?, de la poesía neopopular de Lorca o de Alberti, o de, sí, sobre todo de ellos, ¿no?, ese arte menor, esa sencillez temática, esas repeticiones y esos paralelismos que caracterizan a la poesía popular, y que caracterizan también, por tanto, a la letra del flamenco, y que imitan los del 27 en algunos momentos, como es esta gente, creo que esa es la razón de que elijan esos poemas para hacer esas letras. Y me imagino que yo también, que el hecho de Lorca ser andaluz, ¿no?, y el hecho de haberse puesto del lado del flamenco, ¿no?, y haber sido uno de los auténticos popularizadores del flamenco, es un agradecimiento también, un homenaje a él, ¿no? Y de lo gitano, o sea, Lorca reivindica todo lo gitano en su obra. Sí, aunque ya sabes que lo gitano en Lorca no es lo gitano, ¿no?, sino que es los oprimidos, como los negros en Potán, Nueva York, ¿no? Claro, pero eso, como una reivindicación de esa cultura, que es un posicionamiento político, pero bueno, que es como reivindicar una cultura y darle un valor para defenderlo, lo que sea, pero también yo creo que para darle el valor, ¿no? Sí, yo creo que sí, la yo cultura, creo que es valorizar el arte no popular, solo defender, ¿no?, sino como demostrar que también tiene un valor esa cultura, claro, ¿no? Como decía Galeano, ¿no?, irónicamente, decir que no tienen arte, no practican arte sino artesanía, ¿no? Que no tienen cultura sino que tienen folclore, ¿no? O sea, bueno, yo es que os quería decir que fue precisamente la generación del 27 la que hizo eso. Sin embargo, en la generación del 98, excepto Antonio y Manuel Machado, fueron todos antiflamenquistas. Es decir, no querían saber nada del flamenco. Curioso, y sin embargo, la generación del 27 apostó. Pero también quiero saber, es normal. O sea, si tú eres un tío que eres de San Sebastián, como es Baroja, o que eres de Bilbao, como es Unamuno, o como es Maeztu, o gallego, como te queda muy lejos, claro, el flamenco vas a hablar. Esto que le pasó a Lorca, de que cuando se estuvo con Buñuel y con Dalí, pues es que se metían con él, porque lo del perro andaluz, Lorca pensaba que se lo habían puesto por él y que le ridiculizaban por eso, como este cateto con el tema de los gitanos y tal. Entonces, en aquel momento, los gitanos era como, igual nosotros hemos podido recibir los pobres, los catetos, lo popular, los que mal viven. Así. Claro, entonces es un tipo de cultura menospreciada absolutamente. Bueno, Ortega define el cantejondo como quincalla meridional. Claro, o sea, además despectivo no puede ser. Y es de los madrileños. Ortega. Ahí está. No era andaluz Ortega, ¿no? No tenía gracia andaluza Ortega, me parece. Nada que ver con lo del sur siempre ha tenido ese menosprecio absoluto. El andaluz era el pobre, el criado, el inculto, el jornalero, el gracioso, el de venga a las palmitas y échate a cantar. O sea, eso siempre ha sido menospreciado. Bueno, os recuerdo que hemos empezado el programa con La leyenda del tiempo, que es un texto de Federico García Lorca, que son las 8:16, ¿no? Que yo querría poner por lo menos un par de temas más, no sé cómo lo veis. Sí, que tengo, hay que escuchar. Que tengo, por ejemplo, Palabras para Julia, flamenco. Sí, que te lo pasé yo, creo, venga, pues adelante. Claro. Yo creo que no, pero bueno. Sí, yo creo que sí, que te lo pasé fijo. Bueno, y me dijiste que no lo conocías. Disfrutémoslo. Lo que pasa es que puede ser, no te digo que no, pero vamos. No, la gente cambia. No lo recuerdo. El driver es el driver. El driver está para algo, coño. de volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás perdida y sola, te sentirás acorralada, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Y entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella y ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, los dos tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Decirte yo nada más, pero comprende que aún estoy en el camino, en el camino. Solo te pido que resistas, y en el camino tú nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Y aquí me quedo. Y entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Y entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso en ti. Bueno, pues qué me decís, ¿no? O sea, porque ¿en qué es flamenco esta canción? ¿En qué es flamenca esta canción? En el poema, ¿no? La musicalización original, no, porque es la música original de Paco Ibáñez. ¿Y por qué esto es flamenco? Pues porque unos sonidos y porque un eso yo creo que paseo. Yo creo que un músico nos lo aclararía. Uh-huh. Bueno, aquí no somos. No. No, entonces pues. Bueno, no. Tenemos a Cristóbal, ¿eh? Bueno, gracias, gracias. Pero yo os digo que ni un músico saca el porqué, porque estamos hablando de palos distintos, estamos hablando de expresiones distintas, auditivas y visuales. No lo sé, pero desde luego a los alemanes les fascina y a los japoneses les fascina. Yo no sé qué tendrá. Es universal. Venga, y a mí me fascina universal, también. Y que vengan no desde allá arriba a meterse en una taberna a escuchar a un flamenquito. Que, y les fascina y dejan las vacaciones. Pero un momento, y se la palabra flamenquito, cuidado. ¿Has dicho dos veces ya para flamenquito? Y la primera me creía que era una equivocación. Sí. Parece como negrito, el morito. No, mira, el flamenco es el flamenco. Y luego está el flamenquito. Pues eso, música aflamencada, comercial, rumbera, tal. No. Cuidado, o sea, ¿sabes? No, te digo porque hay gente muy purista en esto del flamenco, vale, no, y pues, el flamenquito lo llaman a otro tipo de cosa, ¿eh? Bueno, vale. Y es como despectivo, ¿no? Sí, completamente. Pues yo en ningún caso que me refería a ellos, sencillamente porque estoy en un conservatorio, hay chavales que llaman y son los flamenquitos, que se apuntan a guitarra flamenca y que luego les preguntan, ¿pero usted sabe del lenguaje musical? De eso, no, de eso no saben nada, pero luego tocan, tocan y cantan. Entonces se les llama normalmente, pero sin ningún tipo de especie, de los flamenquitos. Son chavales, ¿no? Son jóvenes. Es porque son jóvenes, exactamente. Pues compañeros, no sé si queréis hacer alguna última consideración. A mí que me he acordado durante este rato de Raimundo Amador, me quedo con las ganas de escucharle o de poner alguna de sus canciones, pues porque si realmente... Pues adelante, ¿eh? No, adelante. Es muy arriesgado, porque tengo a Paco de Lucía también, ¿no? Ah, oye. Amigo. Oye, pero quedará Paco. Tiempo para las dos, a lo mejor, ¿o no? Pues a lo mejor puede dar a Paco tiempo. De Lucía hay que poner el hombre. Hombre, pues hombre. Pongo a Paco de Lucía, sí. Nos despedimos y ponemos yo a Raimundo. Yo creo que es como siempre, solo decir una cosa, que yo creo que es como siempre, que también cuando leemos poemas, yo creo que al final esto... Hay que, es para animar a la gente a que escuche, a que lea. Exacto. Nosotros hablamos, pero ellos tienen que ir. Pero esta vez hablamos con menos fundamento que otras. Desde luego, pero bueno, siempre hemos hablado más desde... Con nuestra experiencia, pero al final hay que leer directamente, escuchar directamente y bueno, que sea esto no una invitación. No somos expertos en flamenco. Ni de nada, claro. O sea, que esto sea una invitación a que la gente vaya a escuchar, a leer, a todo, directamente. Pues vamos a escuchar a Paco de Lucía, volvemos para despedirnos. Thank you. Bueno, muchas gracias. Yo fui el que introduje el tema. Ha sido emocionante escuchar las palabras de Amika. Ha sido muy... Muy emocionante, sí, señor. Ha sido lo más flamenco de todo el programa, ha sido escucharte, Amika. Muchas gracias. Te abrazamos, Amika. Ay, gracias. Claro, Amika es una flamenca convencida desde hace ya tiempo. Bueno, compañeros, pues sí, es verdad, ha sido un placer, ha sido un honor despedir esta temporada con este programa, ¿no? En el que yo me reconozco un poquito incompetente, ¿no? Un poquito, a lo mejor estamos todos en pañales. Yo bastante incompetente, sí, como conocedor, pero no como, claro, como entusiasta para vividor. Desde luego, aventureros hemos sido, ¿no?, en este día por hacer aquí este programa. Y bueno. Pero es fruto de nuestro entusiasmo y nuestras ganas de todo. De vivir. Compañeros, buen verano. Igualmente. Que nos veamos en septiembre y nos escuchemos también en septiembre, ¿no? Estupendo. Y ahora sí que muchas nos vamos gracias. A quedar con esa rareza que es una, bueno, lo ha propuesto Sol, que lo conocía, que es una canción So Broken, ¿no?, de Björk con Raimundo Amador. Una cosa, desde luego, llamativa, ¿no? Sí. Un cruce. Un chucho. Es una música de chuchos, amigo. Mestizaje. De fusión. De parias. Salud, compañeros. Salud. Buen verano. Un abrazo. Thank you. One step at a time, baby. My heart is so broken.